18 minutos, casi 19, pasan de las 12 del mediodía y nosotros que nos quedamos con esta sintonía que nos anuncia que arrancamos nuestro espacio político, nuestros políticos, hoy con representación del Partido Socialista, el PSOE, y su secretario de Política Local, Jorge Chacón, que nos acompaña en el estudio de Radio Ubrique. Buenos días, buenas tardes ya, Jorge. Hola, Rubén, ¿qué pasa? Bueno, pues evidentemente en el horizonte una fecha, ¿no? El 28 de mayo, elecciones municipales. No sé, Jorge, en este último día del mes de enero, ya arrancando mañana el segundo mes, el de febrero, si estamos ahora en el punto de partida, en ese momento en el que ya estáis todos viendo cómo vais a plantear, por dónde vais y sobre todo si vais por donde queréis ir, ¿no? Bueno, mira, esto... aunque sea una situación repetitiva en el tiempo, ¿no? Porque cada 4 años se produce, no por ello siempre es igual y el desarrollo es el mismo, ¿no? Entramos en una época compleja para una localidad y mucho más para el equipo que gobierna. ¿Por qué? Porque es que el equipo que gobierna no puede dedicar su tiempo a lo que a lo mejor nos gustaría de cara a una campaña electoral o de cara a unos nuevos comicios, porque tenemos la responsabilidad de seguir gobernando. Cuando tú tienes la responsabilidad de seguir gobernando, no puedes dedicarte a otras cuestiones, y más cuando estamos tan limitados de personal, en el sentido de que somos un número muy concreto de responsables políticos y de responsables orgánicos, que en definitiva somos los que tenemos que sobrellevar todo esto, ¿no? Es verdad que en estas situaciones parece que todos partimos desde la misma línea de salida, y no es así, ¿no? Yo siempre digo que el que gobierna tiene una ventaja, pero también tiene un gran hándicap, porque el que gobierna es el único que se juega algo. O sea, tú eres el que tienes que defender una gestión, eres el que tienes que explicar, y la mayoría de las veces muy pormenorizadamente y personalmente, el por qué a ciudadanos con diferentes problemáticas no le has encontrado esa resolución a su problema que él esperaba, y tienes que explicarlo con una manera, digamos, clara y abierta, para que se entienda que es una situación que tú no puedes resolver, no que no has querido resolver. No todo el mundo lo entiende así, por eso digo siempre que normalmente el que se juega más es el que tiene que defender algo. El resto de los partidos, con proponer cosas de futuro, y muchas veces, a lo mejor algunas, aunque sean irrealizables, si tú sabes que no vas a gobernar, pues, como dice un amigo mío, dos huevos duros más, ¿no? Vamos a echarle leña al fuego y que, bueno, que esto arda como tiene que arder. Está claro que la ciudadanía siempre está pendiente, en unas municipales más que en otras elecciones, de pormenorizadamente, uno por uno, primero quién encabeza las listas y después quién las compone. Y eso, vuelvo a repetir, también es un hándicap a la hora de elaborar. Cuando decimos una buena lista, nos referimos, por lo menos desde el posicionamiento socialista, es una lista de gente coherente, capacitada, sin estridencia. No hacen falta estrellas del rock and roll para ilusionar a nadie. Lo que hace falta es gente con compromiso y con ganas de dedicar durante 4 años de su vida mucho tiempo a lo público, dejando de lado lo particular y lo privado. No todo el mundo está dispuesto a someterse a este examen, ¿no? periódico y casi diario, ¿no? Y bueno, y entonces un poco en ese ámbito es en el que nos movemos desde el Partido Socialista, ¿no? Se dan los pasos que entendemos se tienen que dar, y nosotros, por ejemplo, independientemente de otras formaciones que no sé, y la verdad te digo, me importa bastante poco cómo es su desarrollo, puesto que al final, cuando llegue el plazo legal de presentación de candidaturas, da igual lo que se haya dicho, lo que esté plasmado en el papel es lo que va a ser. Pues como te digo, nosotros ayer tuvimos ejecutiva donde se estuvieron puntualizando fechas y demás, y tenemos una asamblea extraordinaria el próximo 23 de febrero donde aprobaremos la candidatura por la que se presenta el PSOE a las elecciones municipales de 2023. Candidatura completa, y para tranquilidad de algunos que parece que no terminan de enterarse, encabezada por Isabel Gómez, que va a ser nuestra candidata y que aspira a ser la alcaldesa de todos los ubriqueños.

si le vale a la ciudadanía, aquí nos encontrarán para los próximos 4 años. Ya digo, esto tendrá un largo recorrido y espero que todo el que se sume a esta campaña de otras formaciones políticas jueguen a lo mismo, ¿no? Porque ayudaremos a resolver los problemas de Ubrique. De otra manera, podemos jugar a otra cosa, ¿no? Y ya te digo que después de la experiencia de 8 años y sobre todo de la experiencia de esta última legislatura tan compleja y tan convulsa, los socialistas tenemos muy pocas ganas de jugar a las adivinanzas y sí a poner las cosas sobre la mesa y llamarlas por su nombre, que creo que es lo responsable. Me ha quedado una cosita por aclarar, porque no me ha quedado muy claro. Decías que ayer teníais ejecutiva en el partido. El 23 de febrero, en la Asamblea Extraordinaria, se aprueba definitivamente la candidatura al completa. ¿Ayer en la ejecutiva ya quedaba fijada esa lista de 17 o perfilada? Nosotros a nivel interno tenemos una manera de funcionar. Nosotros respetamos mucho, como no puede ser de otra manera, la decisión de quien encabeza una candidatura, de quien ejerce la función de la alcaldía, porque nos parece que es de una responsabilidad suma, y entonces dentro de la organización le damos un margen, además totalmente lógico y comprensible, para que configure o de alguna manera dibuje cómo quiere que sea su organización municipal. Después, somos totalmente participativos y abiertos para votar, elegir y decidir, para proponer y no proponer, pero sí es lógico y sí entendemos nosotros que el primer paso tiene que partir de la propia candidata a la alcaldía, ya que es la que se juega a los cuartos y además es la que los va a tener como manos derecha e izquierda para trabajar con ella en el día a día, ¿no? Por eso te digo que es un proceso continuo, un proceso en el que se viene trabajando, como es lógico, ya algún tiempo, porque después el que no haya hecho esto nunca, si ya es difícil hacer la alineación de la selección española y cada uno tenemos una, imagínate conjugar 17 personas con las individualidades, con las cuestiones particulares de cada uno, con los trabajos, con las disposiciones, con los tiempos, o sea, es algo bastante más complejo que es hacer una lista y poner nombres al tuntún, ¿no? De verdad, hay otros que completan las listas con tiran del árbol genealógico y rellenan la mitad de la candidatura. Es muy respetable, pero no me parece que sea lo que Ubrique necesite para estas soluciones, ¿no? Nosotros intentamos, eso no significa que no pueda haber gente de la misma familia en una candidatura, ¿eh? Pero nosotros intentamos buscar esos perfiles que creemos que son los adecuados para dar cumplida respuesta a lo que nos está demandando la ciudadanía y esperemos acertar, pues si se supone que uno gana elecciones porque acierta en la elección de sus miembros, pues acertar una tercera vez, ¿no? Para seguir desarrollando, como ya te digo, un programa y unas ideas que creo que son buenas para Ubrique, ¿no? ¿Es más fácil o más difícil después de dos mayorías absolutas hacer Bastante más difícil porque las exigencias, el ciudadano es muy exigente y es bueno que sea exigente. Muchas veces, desde nuestro punto de vista, es hasta un poco injusto, ¿no? Porque claro, si tú vas subiendo el techo, si cada vez te piden una planta más, cada vez es más difícil subir esa planta, ¿no? Entonces, y además, si te mantienes, parece que estás dejando de hacer cosas. Es complicado, ya te digo, pero también es una labor nuestra el intentar llegar a la gente, explicarle la realidad de las cosas. Por eso, en los tiempos que nos movemos, lo que no se le puede contar son muchas milongas a la gente. La gente está harta de escuchar exageraciones, mentiras, bulos. Además, que parece que un bulo es más aceptado por la generalidad que una verdad. Parece que muchas veces la mentira es más fácil de digerir que una verdad y cuesta trabajo, ¿no? Muchas veces explicar la realidad de las cosas, porque aunque tú las expliques y las comprendas, estás a lo mejor totalmente en desacuerdo con lo que está con el resultado, ¿no? Y claro, ¿cómo se lo haces llegar tú al ciudadano que encima padece esa situación? También es cierto que, por la otra parte, cuando los aspectos positivos se asumen con mucha rapidez y con mucha facilidad. O sea, yo tengo un problema, me lo resuelven y a los 3 días ya parece que nunca he tenido un problema. Y claro, yo tengo que poner en valor el esfuerzo para resolver ese problema. Tú, sin embargo, como ciudadano, estás como un mero receptor que quiere la solución y vamos a seguir avanzando, ¿no? Y ya te digo, esa una tercera legislatura, como tú comprenderás, siempre nos pone unos retos más difíciles y unos objetivos más altos que, bueno, intentamos cumplir, pero eso hay que hacerlo con los pies en el suelo, porque lo peor que hay es contarle milongas al ciudadano, además de cosas que tú sabes que no vas a poder realizar, ¿no? Y nosotros huimos de ese populismo que, aunque parezca que está muy extendido últimamente, en el municipalismo yo creo que no cuela. Esa es la primera parte. Me has dividido un poco esta campaña en tres partes. La primera es hasta que se presentan las candidaturas, y a partir del 23 de febrero conoceremos en este caso la del PSOE de Ubrique. A partir de ahí intentar convencer a la ciudadanía de que es la mejor. ¿Cómo se enfrenta, afrontar una campaña, y como te decía antes, después de dos mayorías absolutas? Pues bueno, yo creo que la parte más honesta de todo esto es explicarle y demostrarle a la gente, con hechos consumados, que lo que estás diciendo es una realidad. O sea, muchas veces hay que oír un poco de palabras grandilocuentes, de darte muchas palmaditas en la espalda, y hay que recordarle al ciudadano el día a día. Como te digo, somos muy olvidadizos. O sea, yo, por ejemplo, no sé si tú tienes esa percepción. ¿Cuántos años estuvimos machacándonos la cabeza con los atascos del stock, con el problema circulatorio, con cómo iba aquello? Hoy día, por suerte, prácticamente nadie se acuerda de aquello. Y tengo que recordar que toda la reordenación del tráfico en la zona del stock es del 2020, hace 3 días y medio. Y sin embargo, la sensación que podemos tener es que eso ya lleva resuelto mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser un problema. Si es un problema, lo mantenemos y lo machacamos día a día. Si es no, después te digo, por eso te digo la política de los hechos consumados, ¿no? Nos planteamos una cuestión que parecía casi como un capricho, y era la de mejorar las zonas de convivencia, de esparcimiento en plazas y jardines. Se hizo un esfuerzo y se está haciendo un esfuerzo importante en dotarlo de juegos infantiles, que por otro lado cuestan un ojo de la cara, y lo digo para el gamberro de turno que de pronto rompe un balancín, un caballito balancín, y pueda parecer una tontería, y reemplazarlo cuesta un pastizal. O sea, pues simplemente con la dotación de juegos infantiles, con los acondicionamientos de todas esas zonas para, te digo, el ocio y el esparcimiento de familias y pequeños, pues estamos dando una imagen y estamos dando unas soluciones a zonas de Ubrique que durante mucho tiempo se han estado quejando de no tener esa zona de posible esparcimiento. Yo siempre puedo entender por qué ahora tú le das una zona de juego y ahora el problema es que hay muy poco juego, que tenía que haber más. Totalmente de acuerdo, te digo, los dos huevos duros más, y podían ser más grandes y más amplias, pero lo primero es tener una idea, empezar a plasmarla, y tú después ve mejorando dotaciones. Pero esa apuesta, por ejemplo, Isabel Gómez hizo una apuesta que algunos la tachaban pues casi de media locura, ¿no?, cuando se comprometió con la inmensa mayoría de los colectivos locales a dotarlo de un local para el desarrollo de sus actividades y de todo su trabajo administrativo, porque por suerte Ubrique tiene un volumen de asociacionismo en todos los aspectos impresionante, además incomparable con ninguna otra población, de cualquier tipo. Por desgracia para nosotros, no se han podido culminar todos los locales, pero el compromiso está, y cada colectivo sabe cuál es su local y dónde lo va a tener. Eso puede parecer, para el que no esté dentro del mundo asociativo, como un elemento, bueno, banal o que no le afecta. Pero si tú le preguntas a quien desarrolla esa actividad, y hace muy poco, hace unos días se inauguró la nueva sede de Discovery, una asociación con un trabajo intenso y con una problemática muy particular, y hay que valorar el esfuerzo que supone para una administración municipal desprenderse de patrimonio, o sea, desprenderse de locales que tú necesitas para otros fines, pero comprender que es necesario que todos esos colectivos que trabajan y que al final suman a la sociedad ubriqueña tienen que tener sitios dignos y adecuados para poder desarrollar sus actividades. Eso, que parecía una quimera, se está transformando en una realidad. Ya te digo, habrá siempre quien diga, pues el mío todavía no me lo han entregado, o yo estoy pendiente, pero esa línea de trabajo son en las que queremos seguir profundizando, porque no basta con decir participación, hay que demostrarla. Y la participación es en todos los ámbitos, es favorecer tu desarrollo, es favorecer tu implicación, es favorecer tu relación para con la gente y con las propias administraciones, y en definitiva es hacer a todo el mundo partícipe de un funcionamiento completo de todo lo que es el entramado administrativo, lúdico, deportivo, legal, es decir, de todo tipo. O sea, en esa línea seguimos trabajando. ¿Está todo hecho? Ni muchísimo menos. Por desgracia no se pueden hacer, no se puede pasar del 0 al 100. Empezamos en el 0, vamos por el 50, seguiremos trabajando. Por eso te decía que la cuestión muchas veces no es contarle a la gente grandes propuestas ni grandes películas, sino demostrarle qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Y si les parecía bien cuando les proponíamos hacia dónde íbamos y ahora les demostramos que vamos en el camino, pues a lo mejor estamos en el buen camino de seguir trabajando en esa línea. Puedo sacarte montones de iniciativas, montones de trabajo, montones de propuestas, pero también es cierto que eso es un trabajo también de campaña electoral. No es una cuestión de que yo les cuente ahora a la gente lo cojonudos que lo somos, con todos nuestros defectos, indudablemente, porque claro, cuando no es cuestión de presumir. O sea, si yo hago 10, te digo que he hecho 10. Y a ti te podrá parecer que soy un presuntuoso, pero si te demuestro que he hecho 10, me tendrás que valorar en esa justa medida. Pues eso es lo que queremos, ni más ni menos, que se nos valore en esa justa medida. No sé, me puedo ir cosas que no se valoran, o por ejemplo que hemos tenido últimamente el tema de la obra del cerramiento del Benacelí. Una obra que le compete a la administración autonómica. Pero eso no es una opinión, es que es así. Y sin embargo, este ayuntamiento se comprometió, porque sabíamos que si lo poníamos en manos de la administración autonómica... Ha dicho Benafélix, Víctor de la Serna. Víctor de la Serna. Te digo, sabíamos que si lo ponemos en, en manos de la administración, todavía estaría con una valla, un cartel de peligro y a expensas de que se desarrollara un presupuesto para poder ejecutarlo. Nuestra responsabilidad, pensando en los niños, en padres y en profesorado, nos hizo acometer obras que no nos corresponden, que eso no significa que no se las vayamos a demandar o que no se las estemos demandando a la administración autonómica para que nos las paguen, porque ese dinero ha salido de los bolsillos de los nuestros y no estaban para eso, pero la responsabilidad nos hace acometerlo. Entonces yo quiero que se valore en esa justa medida. Ahora el problema es si tardó un día más o un día menos. Bueno, puede ser valorable, pero la parte importante es que ante una situación de riesgo, el ayuntamiento acomete medidas. Esa es la parte que tiene que... Para eso creo yo que tiene que estar una administración local, para resolverle directamente cuantos más problemas a la ciudadanía. Ojalá pudiéramos resolverlos todos. Como ya te digo, podría ser un esbozo enorme de todos esos caminos emprendidos en el 2015, continuados en el 2019, y que muchos de ellos no se han culminado. Pero indudablemente tenemos una base muy sólida, digamos, de trabajo, para demostrarle a la gente de dónde venimos, por dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Y esos son los retos que nos planteamos en esta campaña electoral: demostrarle a la ciudadanía que somos válidos, que somos útiles y que pueden seguir confiando en nosotros, porque tenemos respuestas para muchos de sus problemas. Ahí entra en juego la otra pata, ¿no? Porque decías que el que quien gobierna tiene el hándicap de tener que demostrar una gestión y además hacerlo mientras trabaja, ¿no? Y sigue trabajando por esa gestión hasta el último día, pero no solo de esa gestión vais a poder vivir, ¿no? Me refiero, claro. También tenéis que decirle al pueblo qué es lo que vais a hacer, cuáles son esos retos, por ejemplo, que decías que, por ejemplo, no habíais podido conseguir, incluso que saldrán, ¿no?, en 4 años nuevos retos. Pero por eso es cierto, Rubén, mira, es verdad que las propuestas son atemporales. Ya les gustaría a cualquier equipo de gobierno de cualquier municipio de España poder plantear una serie de objetivos en el primer año y culminarlos todos en el último año. Por suerte, o por desgracia, hoy día intervienen muchas administraciones, los plazos administrativos, no hace falta que yo los explique aquí, son súper engorrosos cada vez más. Vale, tendrán que ser así, no digo que no, pero ralentizan esa dinámica en mor de un control y de una seguridad, y por desgracia para evitar lo que pasó en años anteriores cuando más de uno tenía la manita más larga de la cuenta, como sistemas de control, pero lo hacen eternamente lentos. Por ejemplo, ya en la legislatura 2015-2019, voy a poner un ejemplo muy claro, teníamos una problemática continua con el tema de la expedición del DNI. Nos chocábamos contra todas las paredes del mundo. Cuando tú ibas a solicitar, la alcaldesa le decían que no, que los DNI tenían que estar en zonas, en poblaciones X, donde hubiera comisarías de policía, donde tuvieran un número de habitantes, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Seguimos insistiendo, seguimos trabajando, y por fin, en esta legislatura 2019-2023, se consigue el compromiso del Ministerio del Interior de que se va a habilitar una oficina de expedición del DNI extranjería, que es así como se llama, en la localidad de Urique. No me pregunte si los argumentos antes no valían, ahora por qué valen. Yo ahí no me quiero meter. Yo sé que un encabezonamiento de la alcaldesa defendiendo algo, además, lo hicimos de una manera coherente. Dijimos que no es una oficina para Ubrique, es una oficina para toda la comarca. Pues eso que puede parecer hasta relativamente fácil, pues llevamos ¿cuántos años? Entre los estudios previos, hasta que se hizo el diseño de la propia oficina, que no lo hacemos nosotros, sino lo hace el Ministerio del Interior con su responsable. La adecuación del edificio, que parece Fort Knox. Ahora, en el momento que estamos ahora, que es la adquisición de mobiliario, que también es un mobiliario súper específico y complejo, desde cajas fuertes a sistemas de movimiento, te quiero decir, que no es comprar mesa y silla. Muy bien, ¿podemos decir que es una realidad? No, porque por desgracia las obras no están terminadas hasta que no están terminadas, pero que sí estamos en la última fase. Te quedan tres minutos, con eso sí, aprovecho para. Pero que sí estamos en la última fase de esa consecución, está claro. Y que será un compromiso a finalizar en la próxima legislatura, está clarísimo. Entonces, hay que explicar el por qué no está, pero también habrá que darle el valor a conseguir algo muy inusual en cualquier población. Y hay que darle su justo valor. Como me dices que me quedan tres minutos, esto es un desastre. Porque yo sí quería hablar del reto más importante que, por desgracia, padece este pueblo. Y es el plan general. La historia nos pone a cada uno donde nos pone. Y la realidad es que en la última legislatura de gobierno, antes de esta etapa del PSOE, que finalizó en el 2003, el PSOE tenía un documento de aprobación inicial. Los siguientes gobernantes anularon ese proceso y lo metieron en un cajón. Y eso no es una opinión política, es una realidad. Y el plan general se retoma en 2015. Bueno, se retoma bajo el mandato de Manolo Toro por un compromiso, casi una exigencia del Partido Socialista, donde nos comprometíamos a abstenernos en sus presupuestos, pero tenían que iniciar el proceso del plan general. Desde entonces ha sido una constante. Hay que denunciar la irresponsabilidad de los gobernantes que durante 12 años tuvieron el documento en un cajón, se sirvieron de todos los suelos industriales, fundamentalmente, que el anterior equipo de gobierno había dejado, y llegamos a 2015 con esos suelos prácticamente agotados, sin haber hecho ninguna previsión de esos suelos en 12 años. Y ahora Ubrique se encuentra ante la tesitura de un déficit enorme de suelo industrial. Es muy fácil. ¿Quién tiene la culpa? Isabel Gómez. Nosotros podemos demostrar, digo demostrar con hechos, que desde que retomamos el documento del 2015, que ya podía estar aprobado con todas las modificaciones y todo lo que hubieran querido, siempre que ha dependido del ayuntamiento, los plazos han sido acordes. O sea, ha estado el tiempo que teóricamente tenía que estar. Lo que nosotros no podemos controlar es que antes de esta última aprobación estuvimos esperando un informe de la Junta de Andalucía que tardó 2 años. 2 años esperando un documento para decirnos qué corregíamos y qué no. Nada más recibir ese informe, se mandó al equipo redactor y en un tiempo, creo que récord, se corrigió y ya está en exposición pública. Y cuando se cumpla el plazo de 45 días de exposición pública, lo remitiremos otra vez a la Junta de Andalucía y esperemos que esta vez la contestación no tarde 2 años. Como te digo, responsable, si queremos, le echamos la culpa a Isabel Gómez. Pero cuando no depende de ti, cuando no depende de ti directamente, habría que poner en su justo, en la justa balanza, qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro. Como ya te digo, explicaremos tranquila y minuciosamente todos estos procesos para que los ciudadanos tengan el conocimiento real de dónde estamos y por dónde vamos y cuáles son los compromisos a los que nos enfrentamos algunos y los olvidos que tienen otros, ¿no? Ya te digo, ya habrá tiempo de darnos coscos políticos, que de eso también a la gente le gusta. Menos de 4 meses, ¿eh? Ya sí, son 2 cuartos de hora mal contados. Jorge Chacón, secretario de Política Local del PSOE de Ubrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a vosotros y perdonad por la voz, pero es que esto de no estarse callado nunca cuesta.